Bien, volvemos. Recién hablábamos de lo que va a ser el paro que se va a efectuar en las universidades mañana, el día de mañana y el día viernes. Y como hablábamos al comienzo del programa, todos estos días en realidad, que se vienen organizando jornadas de lucha, de protesta y de exigencias por toda la situación que se está generando desde hace tiempo a partir del tarifazo, el ajuste, más todo lo que venimos hablando, encima todo este endeudamiento nuevo, hacia dónde nos va a llevar. Todo este menjunje se está expresando en las calles y con las compañeras y sus compañeros en la calle y con acciones concretas. Una era la de la universidad, que te contábamos recién, y otra también es una medida de fuerza que está tomando ATE aquí en La Rioja, que nos va a contar, para que nos cuente eso. Estamos en comunicación con Emi Torres. Hola Emi, bienvenida otra vez a Radio Voces. Hola Cami, buenas tardes a la audiencia de Radio Voces. Sí, como vos estabas contando, el país está convulsionado con protestas en las provincias, con protestas que se centralizan también en Capital Federal. Mañana es una jornada de lucha para nosotros, quienes militamos en ATE y en la CTA Autónoma, porque el congreso que se realizó el sábado de la semana anterior decidió la Jornada Nacional de Lucha que se va a hacer mañana, que es una jornada que va a tener expresiones en todas las provincias, pero que va a confluir con fuerza en Capital Federal. Nosotros acá en La Rioja tenemos pensado concentrarnos, parar en principio. Mañana tenemos paro de 24 uh-huh. horas, en principio parar, y la segunda medida es concentrar frente del edificio de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la uh-huh. SAF, en donde hubo uno de los tantos despidos que sintió esta repartición, como otras, digamos. En los últimos meses tenemos 5.000 nuevos despidos en el ámbito, solo en el ámbito del Estado Nacional, en los diferentes organismos, llámese INTI, INTA, SENASA, sí. SAF, y bueno, el resto de organismos que ya veníamos nombrando y que fueron motivo de luchas en meses anteriores, en semanas anteriores. Estamos denunciando estos 5.000 nuevos despidos, y a la par de esto, las designaciones. Ayer hubo más de 4 hojas de decreto en el boletín oficial, de decretos de nombramientos de funcionarios con más de 60 o 70 mil pesos de sueldo. Entonces decimos que... ¿Qué cantidad? Y, mira, fueron aproximadamente 3 hojas de designaciones. Sí. No recuerdo la cantidad específica, sí. Pero fueron... muchas designaciones que ayer, y así como ayer, hubo varios días en donde por decreto el presidente está designando a funcionarios en estas áreas con sueldos que van como mínimo de 60 a 70 mil para arriba. Entonces ellos están diciendo, a la hora que nos sentamos a discutir el tema de la reincorporación de los compañeros, que bueno, que el Estado, ellos dicen que el Estado está en bancarrota. Sí. Y nosotros decimos que el Estado no está en bancarrota, que en realidad están haciendo del Estado un vaciamiento, y que a la par que vacían el Estado, están ubicando estratégicamente a personas ligadas a sus sectores políticos, ¿no? Uh-huh. En áreas estratégicas. Así que estamos denunciando el vaciamiento, estamos denunciando que ese vaciamiento significa la pérdida de derechos. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura Familiar, mañana la protesta, la concentración frente a las puertas va a ser con entrega de productos, de manera que la comunidad riojana pueda ver cuál es el trabajo, el importante trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras de la SAF en promocionando la agricultura familiar, promocionando las pequeñas economías, a los pequeños productores, organizando al sector campesino, a las mujeres y a los hombres del campo. Entonces, creemos que es un ataque clave a la SAF, pero también lo fue en su momento al INTI, al INTA, a SENASA, en la semana también, uh-huh. que fue lo que se conoció y que en el país hemos salido desde ATE a repudiarlo con acciones grandes de lucha. Así que mañana construimos en Agricultura Familiar a las 11 de la mañana, estamos convocando a la comunidad riojana a sumarse, a ser sensible a esto, que La Rioja tiene características de goteo, ¿no? Es decir, de gradualismo, uno acá, otro allá, uh-huh. y así van, vamos perdiendo compañeros en áreas de trabajo, en puestos de trabajo, con funciones de mucha sensibilidad, y a la par vemos que en el parque industrial los despidos son abrumadores, ¿no? Sí. Eso sumado al ajuste, a los tarifazos, a la suba de todo, y lo que más hacemos eje en lo que fue la conferencia, que hoy hicimos conferencia de prensa, no son estas medidas, fue la denuncia de la política económica que se plasma en el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Así que mañana concluimos a las 11 de la mañana en esta jornada de lucha. ATE y la CTA autónoma en todo el país va a estar marchando, va a estar movilizando, va a estar haciendo piquetes. Creemos que es la forma en la que hay que salir a las calles y derrotar estos planes de ajuste. Bien. Ahí justo me está llegando un mensaje que había una convocatoria para el día de hoy desde también la multisectorial y distintos gremios, agrupaciones políticas para una convocatoria de marcha hoy a las 18, sí, que por razones... Los compañeros están en la plaza en estos momentos repudiando lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario, pero también muy atentos y atentas a lo que está pasando hoy en la discusión en el Congreso sobre el tema del tarifazo. Uh-huh. Eso ha motivado que en la mayoría de las plazas del país las organizaciones y las referencias y la militancia se congregue, se autoconvoque a las plazas para exigir fuera de FMI, porque sabemos lo que eso significa para el pueblo, y también para sentar postura ante los proyectos de tarifazos que se están discutiendo en el Congreso. Bien, igual te comento que desde CTA mandan el mensaje de que por razones climáticas se suspende la convocatoria y que se acompaña mañana a las 11 en el reclamo de los trabajadores de la agricultura familiar, mañana en San Nicolás de Bari 950. ¿Es así? Claro, que es la convocatoria. Que estamos haciendo. Sí, justo hoy se largó, el clima no acompañó, está bastante frío y está lloviendo, así que parece que se tomó que esa medida. Estamos acostumbrados a luchar con mucho sol, mucho sí, calor. Sí, tal cual. las imágenes del INTI ayer, uh-huh. Ellos en plena lluvia, que para ellos en Buenos Aires es común marchar bajo la lluvia. Nosotros estamos acostumbrados a salir con el sol, cuando hace 45 grados. Ahí salimos nosotros a la calle. Son las cuestiones territoriales que tenemos en cada lugar. Emi. Como hace al clima, sí. A la cuestión esta de la subjetividad. Así que sí, en realidad era una convocatoria que se lanzó de algunas organizaciones y algunos compañeros independientes para hoy a la tarde. Y bueno, es una pena que por la lluvia no se haya podido realizar. Pero bueno, mañana se redobla la convocatoria para mañana, entonces vamos a llamar a acompañar a las mañanas, a las 11, en San Nicolás de Bari, 950, en reclamo de los trabajadores de agricultura familiar, ahí estaremos acompañando. Sí, y es un poquito antes de llegar a Perón, como referencia para quienes que se quieran sumar a la protesta, es un poquito antes de llegar a Perón, frente de las oficinas de la Policía Federal. Ahí funciona la SAF y bueno, vamos a estar acompañando. Es una repartición de muchos compañeros muy conscientes, luchadores, así que creemos uh-huh. que es importante acompañarlos, parar, mañana vamos a parar y aparte acompañarlos en esta acción. Bien, Emi, muchísimas gracias por la comunicación. Después te estaremos llamando por un montón de otras preguntas y cosas que queremos hacerte. Gracias por siempre contestarnos y mañana acompañamos esta nueva jornada de lucha. Abrazo a todos y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego.